solo Razi te hará vivir esta emoción. Es en todos los equipos, la academia es el mejor. Con la hinchada del fileo, las pone más pasión. Es sarranista, todo el fútbol vivo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Mar de Esperanza Racinguista. Hasta las 8 de la noche los vamos a estar acompañando con toda la actualidad de la Génesis. Nos pueden escuchar por AM970, como les mencionaba recién, y si no también a través de www.esperanzaracinguista.com. Bajan ahí con el cursor un cachitito, ponen programa diario, cliquean donde dice play y nos escuchan, nada más, porque acá a las estrellas no nos gusta la camarita, entonces ahora es simplemente audio lo que tienen de nosotros, nuestros bellos cuerpos quedarán para más adelante. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, como todos los miércoles, a Carlos Juvenal con el disparador. Me parece que esta tarde vamos a tener acción con Ramiro, con Carlos y quien les habla, porque vamos a hablar de fútbol y probablemente vamos de acuerdo, creo, salvo que el señor me sorprenda con algo nuevo. Además, como todos los miércoles, al 4926-1622 o a info@esperanza.com podrán comunicarse y opinar sobre lo que Carlos, Ramiro y quien les habla hablemos a partir de un ratito, nada más, cuando empecemos a desarrollar el tema. Vinculado a esto también tenemos la actualidad del equipo con Martín López López, porque la academia se prepara para visitar a Boca en la última chance para pelear el campeonato. Algunos todavía se tienen fe, así que la vamos a presentar como la última chance de Racing en este campeonato para poder llegar a la pole position de cara al final del torneo. Eso y además tenemos que tocar el tema política, porque la academia sigue viviendo días agitados, si se quiere, en rumbo a las elecciones de diciembre. Estaremos hablando con uno de los integrantes del trinomio de la agrupación Frente para la Unidad Racinguista. Eso será después de que hablemos un ratito de fútbol. Hablaremos con este hombre para que nos cuente cómo está la cuestión de cara a las elecciones de diciembre. Ya lo saben, fútbol, política y Racing, que es lo más importante de todo aquí en Esperanza Racinguista, hasta las 8 de la noche. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racinguista, el disparador. Pablo Chela, ¿cómo estamos, amigo? Gracias por el arranque. No, por favor, es un placer. Está complicado Buenos Aires, ¿eh? Y hubo un accidente en la autopista mano a Capital y... ¿Pero qué? ¿En cuál de todas las autopistas? En la autopista en la 25 de mayo. Ah. De hecho, yo vengo del oeste, tuve que bajar en el peaje, pegué la vuelta como hacen a la mañana los que vienen del Gran Buenos Aires. Sí. Bajé y vine por San Juan, que está más complicada aún, porque todos los que no pueden ir por autopista bajan y toman esa vía. Madre mía. Tardamos un ratito largo. Bueno, está lindo el disparador de hoy. Está lindo porque... ¿Y sabes por qué también me gusta? Porque somos dos contra uno. Exactamente. Y hoy lo tenemos acorralado al amigo Carlos Juvenal. Está en línea. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buena tarde para todos. ¿Cómo anda, mi viejo? No sé por qué se lo ha acorralado. Porque me parece que si de lo que voy a decir ustedes no están de acuerdo, no vayamos a la cancha. ¿Por qué? A ver, todos vamos a coincidir en lo mismo. Queremos que gane Racing. No, está bien. Ya está. Eso es, no me quiero ganar un millón de dólares. Claro, no me corra por ese lado. No, una cosa es querer ganar. Sí. Otra cosa es salir a ganar. Sí, la forma en la cual tenés que salir a ganar. Exacto, no. La forma en la cual, si vos elegís la forma que quieras. Pero salir a ganar hay una sola forma. Me está diciendo salir a ganar de la forma que quiero, después me decís que salir a ganar de una sola forma. ¿Cómo es la cosa? Salir a ganar, una cosa es salir a ganar y otra cosa es ver si podés ganar. Sí. Salir a ganar tenés que ir plantante en campo rival, jugar en campo rival, atacar, porque si no lo ganás. Si vos salís a defenderte a jugar de contra, las chances de ganar son muchísimo menores. Sí. Está claro. Sí, está de cierto punto. Si a Boca lo salís a buscar, le facilitas la tarea. Claro, me parece a mí, ¿no? A ver, ¿cuántos partidos perdió Boca en el campeonato? Ninguno. Ninguno. Recién de a poco. Está bien. ¿Cuántos equipos salieron a atacar a Boca? Muy pocos. Ninguno. Argentino Junior. Vélez. Vélez también lo salió a atacar. Un poquito. Tampoco tanto, con un equipo diezmado. Pero tampoco tanto. Bueno, pero lo salió a buscar. Si querés ser puntilloso, te... Bueno, Rafaela lo salió a atacar y si hubiera... Ese es el ejemplo claro. Ahí está el ejemplo claro. Rafaela lo salió a atacar. En los primeros 10 minutos tuvo 2-3 chances claras de gol, casi. Sí. Que tuvo la desgracia de no convertirla. Boca en la primera, hizo el gol y se terminó partido. Un equipo... Y Racing está fino a la hora de la definición. Sí, con Racing no está fino a la definición porque no ataca. No. Tiene chance. Tiene el otro día, metió un cabezazo, le metió en el palo. Le pegó de media distancia, la que había clavado con un ángulo contra Newell, después la tiró a cualquier parte. Yo qué sé, no está tan fino Racing para la definición últimamente. Si Racing no sale a atacar la cancha de Boca, esto no tiene sentido, Bueno, a ver, te dije que estabas medio acorralado. Y está bueno ya que me empieces a plantear entonces lo que querés para el disparador de hoy, porque vamos a hacer la tanda. Todo va referido, obviamente, a ese cosquilleo que yo decía en el día de ayer, de esta sensación que tengo del partido con Boca. Después de mucho tiempo tengo esa sensación otra vez de que estamos vivos, ¿sí? De que tenemos chance, de que es la última posibilidad, aunque pequeña que sea, de poder conseguir el campeonato. El disparador entonces en concreto, Carlos, plantealo y vamos a la tanda. Sí, la idea es esta que estábamos hablando. ¿Cómo tiene que plantarse Racing en la cancha de Boca para jugar este partido trascendental? Dale, tanda y ya lo explicás. Te dejamos que te explaye, dale, ya venimos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 503 Capital 48. Presenta Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel y gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. Bueno, Juvenal, expláyese, amigo. Prometemos escucharlo atentamente y si tenemos algo para contar lo haremos posteriormente. Me imagino. Bueno, primero, en el fútbol hay un viejo verso, que son mucho más complicados los equipos que se te cierran atrás, que no te salen a jugar y que te dejan sin espacio. Verso. ¿Por qué es verso esta situación? Muy sencillo, porque si vos sos un equipo que sale a ganar y el equipo rival no te ataca o solamente apuesta de contraataque, ya tenés muchísimas menos posibilidades de que te hagan goles. Que claro, te lo pueden hacer, porque esto es un juego y una contra. Si hay algún gran jugador que sepa desequilibrar y que te pueda ganar en velocidad y ganar una espalda y te puede definir un partido. Uh-huh. Pero ya eso es un verso. Hoy lo escuchaba Mouche, que decía, Racing nos va a salir a atacar y eso nos va a favorecer. Yo decía, si Racing sale a atacar a un equipo que hasta ahora no sabemos cómo es que lo ataquen, porque a Boca, más allá de lo que decíamos, que Vélez pudo haber insinuado algo sin muchas ganas en un partido en el que no le interesaba demasiado ganar, más allá de que obviamente todos juegan para ganar, Rafaela con sus limitaciones, pero con... y despidamos, no. Horacio, gracias, un abrazo. Chau. A ver, en el cuanto al jugador por jugador, Paolo, creo que quizá Racing en nombres, porque los nombres, ¿no? Nada más, puede ser que tenga más. Pero en momento de los jugadores de Boca, me parece que están mejor ellos. Jugador por jugador de los que salen a la cancha, puede ser que tenga más. El tema es que Boca encontró respuestas en el plan que Racing no las encontró. Por eso a Racing le costó tan caro perder algunos puntos. Seguro. Me parece que cuando salimos del once titular y empezamos a abrir el plantel que tiene cada uno, ahí creo que Boca equipara y hasta supera un poquito. Hola, buenas tardes. Hola, Hernán de San Cristóbal. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Mirá, el problema para salir a atacar a Boca es que vos tenés que tener una movilidad que ese equipo no tiene. Sí, tiene que estar bien aceitado el tema. Pero vos lo dijiste en el partido con Lanús, que parecía un muñeco de gol, no se movía nadie. Sí. O sea, vos tenés que ir a una transición. Si vas a comerle el hígado, ya sabés que hay cuatro jugadores. Teo no vuelve, Toranzo no vuelve, Gio no vuelve y Jacob no marca. Entonces ahí quedás descompensado. Si vos me ponés Auche, Espinosa, Pelletieri en el medio, ahí sí te diría, es un medio más compatible como tienen ellos. Ellos defienden con siete, pero a la vez atacan seis. Porque Arbiti ataca, Rivero llega, pero a la vez marca. O sea, las dos funciones se tienen que... Sí. Creo que es lo lógico como para tener un equipo. No, o sea, funcional, ¿no? A lo que necesita Racing. Pero estos pibes no lo hacen. Hernán, gracias. Te mandé contestar. Sí, te lo contesté. No sé si te llegó la contestación. Ah, bueno, listo. No dije nada. Dale, un abrazo grande. Chau, hasta luego. 461622 4926 1894. Se le cortó al amigo. Estamos esperando por el siguiente, ¿sí? 4926-1622 y 4926-1894. ¿Ya está? Vamos con otro, dale. Vamos. Hello. Buenas tardes. ¿Quién está ahí? Hola. Hola, ¿cómo te va, viejo? Te habla Daniel, Chaguita de Floresta. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, yendo a casa. Así que un par de reflexiones. Dale. Cuando ustedes comparan el equipo que está un poquito mejor que yo, analicemos que Racing le ganaba Independiente a los 30 segundos, no lo supo cerrar. Ganábamos Unión, no lo supo cerrar. Es verdad. Creo que todos los partidos con menos uno, íbamos cuatro arriba. El problema de Racing fue no cerrar los partidos y no ir a definirlos. Esa es la herencia del punto que hoy tiene respecto a la que Boca, los que iban dando lo terminó cerrando y nosotros no cerramos ninguno de ellos. Sí, y para mí tiene que jugar con Castro, porque Castro es un jugador que tuvo, lo poco que jugó, tuvo llegada, le faltó definición, pero demostró que hasta tuvo oportunidades claras, tantas iguales como las que tuvo Auche. Uh-huh. Y a la hora de aportar el equipo, me parece que le va a aportar un poquito más. Daniel, gracias, un abrazo. Un abrazo. Chau. En un rato tenemos a Martín con la información del equipo, a ver cómo trabajó el equipo de Simeone. ¿Hay uno más esperando? A ver, hola. ¿Cómo te va, Ramiro? Javier, de Canning. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, maestro. Bien, acá. Yo creo que Racing tiene que salir a atacar, sea como sea. Que el técnico entienda que se la juega toda, sí. Él tiene la visión de ganar el campeonato. Ahora, si quiere salir segundo, que sea como juega siempre... Y listo, ahora, prefiero perder antes de salir a empatar, ¿eh? Yo quiero que Racing salga a atacar y se lo morfe, que tenga la actitud y digamos, los huevos para salir a ganar en cancha de Boca. Que el técnico se saque ese disfraz y tipo grande. Si no, está jugando por el segundo puesto. Entonces, no, yo juego por el segundo, se terminó la historia. Sí, yo no saldría tan decidido así como la gente se está expresando por ahora, pero bueno, son posturas que sí, tienen obvio, todos. Obvio, obvio. Yo no iría a lo loco, insisto con lo mismo. Creo que a Boca le queda mucho más cómodo que lo vayan a buscar y jugar de contra. Sobre todo ahora que tiene a Chávez, Mouche seguramente, y no sé, Araujo, Zitanich o el que sea, está más rápido de mitad de cancha por arriba. Bien, Javier, gracias. Bueno, gracias, chao. Chao, chao. Uno más, hola. Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Quién habla? Jorge de Almagro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Socio Bodas de Oro hace 7 años. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Sí, la verdad que estoy muy contento. Mirá, yo no estoy de acuerdo que hay que salir a ganar sea como sea. Porque ya tenemos experiencia. Nos pasó con Babington, que salimos así y perdimos 6-1. Entonces, a mí me parece que Racing tiene que jugar como juega siempre y contrarrestar a lo mejor la subida de Clemente, toda esa parte izquierda que funciona muy bien en Boca. Sí, a ver, porque si no termina siendo el campeón moral, ¿no? Claro, y seguro. Después no sirve para nada, pero el campeón moral no sirve para nada. El campeonato está lejos, pero, qué sé yo, le podemos ganar y darles un susto. Y esa es la intención. Que sería interesante también. Pegarle un lindo cagacito claro, de cancha. Claro, exacto. A lo mejor después por ahí empatan. Porque si llegan a perder se van a aflojar un poco. Y hoy me dio eso me lo hizo entender un hincha de Boca que estaba asustado. ¿Viste? Lo encontré en un negocio y me dijo, no, lo que pasa es que no juega Riquelme. Ustedes pues, están salvados por eso. Bueno, así que me puso contento. Chao, Jorge. Un abrazo. Chao, viejo. Chao, que estés bien. Chao, chao. ¿Otro más? Hola. ¿Cómo te va, Ramiro? José sí. Luis de Almagro, socio vitalicio. ¿Qué haces, José Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, maestro. Bueno, yo para mí la clave del partido es dónde va a recuperar la pelota Racing. ¿Se la va a recuperar en su campo o en el campo de Boca? Sí. Hasta ahora, vamos, la recuperamos en nuestro campo y nos quedó muy lejos el arco contrario. Pelotazo. Uh-huh. Hay que tratar de recuperarla en tres cuartos, hacer un equipo corto y llegar con los volantes. Y sí. Creo que ahí le podemos ganar. A ver, yo creo, mi impresión, ¿no? Sí. Es que si Racing aplica la misma táctica que está haciendo hasta este momento, de meter sí. a los centrales, a los 2-5, sí. entre los centrales y sobre todo a Jacob, sí. ahí sí va a salir a perder el partido. Claro, pero claro. si vos lo parás un poquito más adelante al equipo, sí, sí, sí. no digo yendo a buscar, porque me parece que no, la intención para mí no es ir a buscar, sino esperarlo. Tiene que tratar de ir a buscar o no ir a buscar es un poco semántica la cosa. Pero cortarlo ahí en la mitad de la cancha, en la mitad de la cancha, sí. no casi en el área de Racing, porque ahí sí lo puedes perder el partido. Cuanto más lejos de tu arco recuperar la pelota, estás más cerca del arco contrario y el rival está más lejos del tuyo. Tiene que tratar de imitar los 30 minutos iniciales del partido con Argentinos, que recuperaba en mitad de cancha, como muy lejos, digamos, claro. y ya estaba más cerca, lo que dice el oyente, no tenés que rápidamente recorrer tanto, claro. y si no, caes en el pelotazo, ¿viste? Porque queda Teófilo muy solo arriba, y va el pelotazo para él, la puede bajar alguna, otra la puede perder, y se da vuelta, tiene el jugador más cerca de Racing a 20 metros, 30 metros, eso no sirve. José Luis, gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego. 4926-1622, 4926-1894, estamos planteando el disparador del día de hoy aquí en Esperanza Racinguista. ¿Tenemos uno más? ¿Sí? ¿Suena? ¿No? ¿Ahí se frenó ahí la cosa? Bueno, sí, hay dígame. Una pequeña contradicción, sí, entre comillas, entre lo que piden, que es salir a atacarlo, la gran mayoría, sí. y el nombre que piden para que juegue, que en este caso es Castro por Auche, porque si bien Castro llega también, sí. seguís quitando gente adelante. A Gio no le gusta jugar adelante, retrocede. Teo no le gusta quedarse solo y no tocarla, retrocede, en definitiva terminan volviéndose todo. Yo por eso te hacía seña, Castro lo dejo para el segundo tiempo. Me parece que es un valor importante para en el segundo tiempo explote las contras. Me parece que Auche es más sacrificado y no está tan fino en el mano a mano como para dejarlo para un segundo tiempo con Racing en ventaja. Que Castro, a ver, yo preferiría que vaya, que juegue de arranque, para que le haga directamente desde el arranque la banda. Porque Racing juega por afuera, intenta por afuera. Yo y si pido, vos lo pones a Auche para que termine marcando, es que ahí está y la que cuestión. Tenga ese recorrido tan largo, no yo va. Yo pido que Auche juegue, pero Auche y Teo adelante, los dos libres. Gio suelto detrás de ellos y los tres volantes. Pelletieri, Jacob Toranzo o Toranzo, Jacob Pelletieri. Hola. Hola, hola. Ramiro. ¿Quién habla? Raúl de San Cristóbal. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Déjeme disentir con ustedes y con parte de la barra de los oyentes. A nosotros el empate no nos sirve, el empate es perder. Claro, ¿sí? que sí. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido. Yo sacaría un 5, sacaría a la flaca Jacob, jugaría con Pelletieri solo, que dicen que Pelletieri jugando solo es mejor, ¿sí? Y lo pondría al Pata Castro de entrada. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido, a ganar el partido. ¿De qué nos sirve esperarlo a Boca? ¿Para qué lo vamos a esperar a Boca si Boca tranquilo? Boca nos lleva 8 puntos. Nosotros tenemos que achicar diferencia. ¿Y cómo achicar diferencia? yendo al ataque. Si tenemos jugadores como para ganar, tenemos a Teo que es goleador, tenemos a Giovanni que con las luces prendidas, tenemos al Paga, tenemos a Auche que llega. Uh-huh. ¿Para qué vamos a esperarlo a vos? Si nosotros no sabemos esperar a los rivales, nosotros tenemos que salir a atacar, tenemos que salir a ganar. Estamos a 8 puntos, muchachos, de diferencia. Hay que salir a ganar, pero no a cualquier costo. No, ¿y de qué te sirve el empate, Ramiro? No. ¿Sabes lo que para mí, no? En este momento, en no dejar de pensar en una situación que todavía Racing, para mí, lo aqueja. Sí, es el tema del promedio. Todavía no está tan cómodo Racing, ¿eh? Entonces no vamos a buscar campeonato. No, a ver. Pensemos en el promedio, entonces. No. Un puntito no sirve en cancha de Boca. Si pensamos en el promedio, un puntito no sirve en cancha de Boca. Es que tiene, para mí, que con inteligencia se lo puede ganar el partido también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y con lo que tiene. Con inteligencia. Con inteligencia es saber aprovechar los jugadores que vos tenés dentro de la cancha, que es lo que estamos hablando, todos estos jugadores de ataque, sabiendo lo que lo perjudica a Boca y lo que lo puede llegar a beneficiar a Racing teniendo estos jugadores que tiene. Ojo que la defensa de Boca, con ese que tienen atrás, como el que se llama, el que está al lado de Schiavi. Insaurralde. Es un flan, ahí podemos, el que salva toda la papa es Schiavi, y ojo, porque Clemente se proyecta, sí, pero le cuesta volver a Clemente, ¿eh? Sí, y no teniendo a Riquelme, a Clemente también se le complica un poco quedarse, porque Paolo, no coincidís con que es lo busca complicado, vamos a tener 1000 personas, van a tener 5000, ¿entendés? Llevan 8 de campeonato, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo entiendo que por el término que usa Gerard, se refieren a vino jugando Racing en el campeonato, y es verdad, así no. Pero tampoco para un rival, no, meses atrás, presionar en mitad de cancha. Si Racing recupera la pelota en la mitad, va a estar mucho más lejos de sufrir el parque que otra cosa. Una cosita más. ¿Qué otra esperanza? Para el promedio no nos ocupemos el punto a San Lorenzo. O sí. 8 a San Lorenzo. Ah, bueno, bien. Y está bien, pues. Saludos, boys. ¿Arsenal? Ahora, Arsenal está ahí a un punto, creo, de Racing. ¿No? Si nos vamos a la tanda, dale. Hola. Ramiro, Hugo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Y vos? Mira, primero que pensar. Baja la radio, Hugo. Pero un cachito, pero. Dale. Bájame la radio, dale. Pie. Ahí sí. Escucha, lo primero que tenés que pensar, 30 puntos. Lo primero. Y, fue el último. Atlético Tucumán. ¿Cómo le jugó Atlético de Tucumán a este circuito de Atlético de Tucumán? Sí. Lo mismo. ¿Sabés cuál es el tema? Me parece a mí, ¿no, Carlos? Sí. River tiene densidad y Boca no. Exacto. Acordar esto. Boca en la cancha de Boca. Porque la misma gente. Vamos a ver. Resultado, ganar y empatar. Es lo mismo que Racing estuviera hoy en la cancha de Racing, dado en la mitad de cancha esperando que venga Boca. El partido con River yo lo quiero uno, ¿eh? Bueno, pero River es un caso. Bueno. Un abrazo, chau. Tanda en Esperanza con la opinión después de cara al partido con Boca, que va a ser tras Esperanza el próximo domingo. Aceros, Degers, Interstrucción, Calderos, Degers. Macosta 1200, Avellaneda, 237, www.adotoar. Craft Sociedad Nima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Vamos a postergar la información porque tenemos para realizar una nota el día de hoy. Igual estaba Martín López López, digo, por la duda, ¿no? ¿Cómo va López López? ¿Bien? Bien. Pues, ¿tiene información para dentro de un ratito para la gente de Racing? Sí, para ir dilucidando lo que va a ser el equipo que va a enfrentar a Boca. ¿Ya sabemos cómo va a formar Racing o no? Todavía no, pero casi que lo tenemos. Bueno. Decíamos que durante la semana venimos hablando con los candidatos a vicepresidente segundo de Racing. Lo hicimos el día lunes con Víctor Blanco, el día de ayer hablamos con Juan Ketglas y hoy nos toca con la que nos resta de cara a las próximas elecciones de este 2011, el 17 de diciembre de 2011, o por lo menos las que están dentro de la ley, sí, que están apagadas dentro de la ley, que me parece que es lo más correcto que ocurra. Lo tenemos en línea a Diego Lestón, sí, que es candidato a vicepresidente segundo por el Frente Unidad Racingista. Diego, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio te saluda. Muy bien, la verdad que muy bien, muchísimo gusto, un saludo a todos y bueno, un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿cómo te sumás a esta idea del Frente que han reunido junto con Ganar, que ya estaban en su momento ya reunidos desde la última elección y ahora tanto con la gente? ¿Cómo llegás vos a ser candidato a vicepresidente segundo? Mira, realmente yo tengo mucha amistad con muchos de los chicos del CRA, y bueno, ya me habían sondeado, podemos tener unas charlas en otro momento, para cambiar, intercambiamos opiniones, estamos dentro del las cosas que había que hacer en Racing, los proyectos que había en conjunto, ya de la anterior elección, estuve con ellos, no participando realmente de la agrupación, que me adherí nuevamente actualmente hace más o menos un año. Y bueno, charlamos, reuniones, realmente estamos todos juntos para tratar de colaborar para el bien de Racing. Uh-huh. Y bueno, así llegamos a buscar un candidato dentro de nuestra agrupación y bueno, realmente todos confiaron en mí y bueno, de acá estoy representando al CRA en esta unión de tres agrupaciones en las cuales creo que es algo histórico en Racing que no ocurrió muchas veces y realmente coincidiendo con el 90% de los proyectos, tanto con la gente del SARCA como con Ganar, que ya estuvimos juntos la elección anterior, ¿no? Sí, es verdad. Y ahora suman también una fuerza importante, ¿no?, dentro de Racing, que es el SARCA. Por lo tanto, sí. Me imagino que la idea es hacer fuerza hasta los últimos días, ¿no?, para ver si se puede ganar. Sí, la verdad que estamos entusiasmados, tenemos un proyecto muy muy sólido en todas las áreas, tanto en el fútbol amateur como en el fútbol profesional, realmente muchas cosas para hacer en el predio en Ezeiza, como Villa del Parque. Realmente tenemos ideas muy muy buenas en las cuales los chicos están trabajando hace muchos años. Yo te puedo decir que hace poco me sumé a eso y realmente mi opinión y mi acción, yo soy un empresario acá en la zona sur y me han venido a buscar justamente por eso. Uh-huh. porque realmente creo que el tema de números lo llevo muy bien y mi entusiasmo es tratar de llevar los números y las cuentas para que Racing sea un club que dé utilidad, que estemos pisando sobre suelo firme y que de acá a dos años tengamos un club saneado y con un plantel profesional propio y bueno, y hagamos acción, y hagamos hechos, fundamentalmente eso. Vos sabés que ya estás dejando entrever, me parece a mí, ¿no? A lo que te vas a dedicar dentro del club, al tema de los números, parecería, ¿no? Es mi métier y yo te puedo asegurar que es lo que yo sé hacer, es lo que estoy capacitado y realmente es lo que me tengo mucha confianza. Tengo 40 años, tengo muchas empresas y tengo muchos conocimientos empresariales y te puedo asegurar que Racing, yo estuve revisando un poco los números y con los ingresos que tiene y trabajando un poco en inferiores, haciendo las cosas bien y lo principal es no que nadie saque una moneda del club. Uh-huh. ¿Sí? Eso es fundamental porque es la única forma de que Racing salga adelante y eso es lo que realmente es lo que yo si llegamos a ganar la elección, lo que yo aseguro y les prometo, que nadie va a tocar una moneda y que la administración de Racing va a ser impecable. A ver, y conociendo un poco más al candidato, vos decís, soy empresario, pero, a ver, ¿quién te hace de Racing? Porque el tema es Racing. El tema de Racing, para que te muestres una idea, mis dos familias, mis dos abuelos son bodas de oro, socio del año 30. Mi viejo jugó en Racing hasta la tercera con el Coco Basile tuvo 10 años, todas las inferiores la hizo durmiendo en mi casa. Mirá vos. Te des una idea, yo jugué en divisiones inferiores, en infantiles en Racing, nací en Avellaneda. O sea, tenemos en mi familia sangre racinguista de los dos lados. Yo tengo tres hijos varones, de los cuales vamos a la cancha siempre. Y realmente es una pasión que fue el único motivo que yo acepté pude aceptar este ofrecimiento, porque realmente soy un empresario muy ocupado, que me va muy bien, gracias a Dios, no necesito de nadie, que me alcanza con lo que trabajo, con las empresas que tengo, y esto para mí es un desafío y es algo que lo hago por el orgullo que sentiría mi abuelo, que me está mirando del cielo, mi viejo, y sencillamente por eso, el desafío de poner a Racing donde para mí merece estar y donde nosotros queremos que esté, nada más que eso. Diego, buenas tardes, Pablo Chela te saluda. Hola, Pablo, mucho gusto. Una consulta, porque, a ver, en el último tiempo, sobre todo el ejemplo más cercano es el de San Lorenzo con el tema de las alianzas, que después terminan explotándole una bomba de tiempo en el presente. Digo, ¿por qué? Vos le tenés que contar al hincha que esta es la excepción, que acá hay tres agrupaciones que decidieron juntarse, que van a ser gobierno a partir de enero, y que acá van a ser la excepción, que por primera vez en el fútbol y en Racing particularmente hay tres agrupaciones que tienen un fin común, un bien común, y cuáles serían esas cuatro o cinco cosas que vos remarcás como fundamentales para remarcar esa unidad. Bien, lo que vos decís tenés toda la razón del mundo. Las alianzas a veces son complicadas porque a veces muchas agrupaciones, partidos políticos, se juntan como para ganar o para vencer, pero realmente en el fondo de la cuestión no comparten ni una idea. Uh-huh. Esa es la realidad. Y en el caso nuestro es completamente lo contrario. Nosotros arrancamos con proyectos, no con personas. O sea, arrancamos con proyectos, nos pusimos de acuerdo con los proyectos, que prácticamente con ganar son los mismos proyectos de siempre. Y la gente del CRA realmente son chicos que yo conozco hace poco tiempo, pero realmente quieren a Racing, es una agrupación prácticamente que tiene muchísimos años, son respetados de siempre, y realmente, te repito, los proyectos son exactamente iguales, y bueno, es la realidad de la situación, y no, nosotros queremos poner para Racing donde tiene que estar, y no como está pasando ahora, que realmente en muchos aspectos dejamos mucho que desear, y bueno, esa es la realidad de la la reunión de las tres agrupaciones. Racing es un club, además de tener un montón de actividades extrafutbolísticas, que particularmente se mueve por lo que el fútbol vaya generando. En enero brindamos después de la fiesta, Año Nuevo, tienen que asumir, se encuentran con Simeone. Digo, ¿es esa la línea de entrenador que vos, como futbolero y como de Racing, quisieras? Porque tiene un contrato, se va a respetar, ¿buscarían otra línea? Mira, si vos me preguntás a mí como gusto futbolístico de Diego Lestón, yo, más allá, ya hemos tenido algunas charlitas con Basile, porque la verdad que es el gusto futbolístico que tengo yo en lo personal, pero no es lo que realmente vamos a hacer de entrada, porque si hay un contrato vigente, la idea nuestra es siempre, primero sentarnos con el Cholo, y primero que se quiere quedar. Si se quiere quedar, está en todo su derecho, va a tener toda nuestra confianza hasta que se termine el contrato. Y realmente, bueno, después veremos cómo sigue la cuestión. Pero la idea nuestra es no llegar y decir, bueno, anulo el contrato, la Racing le sale $1,000,000, $500,000. Estamos, como te repetía hace un ratito, cuando repetía al chico que estamos para hacer los números bien, para que los números den, y fundamentalmente para que pelear un campeonato, alejarnos de la zona del descenso, y eso se hace con bases sólidas y con un trabajo muy bueno de divisiones inferiores, lo cual nos gustaría tratar de mantener una línea de juego, ¿no? Uh-huh. de la décima a la novena hasta la primera. Bueno, vos sabés que venimos hablando con los vicepresidentes desde el lunes, los otros candidatos, y se te nota bastante suelto para poder hablar. La verdad que has hablado mucho más fluido de lo que lo han hecho los otros candidatos, no porque lo hayan hecho mal ni porque hayan dicho barbaridades, sino porque parecería como que tenés cierta tranquilidad para con los medios, ¿no? Porque no, esta no es la primera nota que hacemos, o que haces, digo. No, la realidad es que yo corro mi deporte. Yo soy profesional hace 15 años de automovilismo. Ajá. Salí 3 veces campeón argentino y actualmente también estoy corriendo en turismo pista, en turismo nacional, y realmente a la política nunca la vine de costado, te soy sincero, sí. Pero estoy muy acostumbrado a los medios, a los canales de televisión, a los reportajes. Ajá. Entonces es un poco que me siento cómodo normalmente charlando con el periodismo, porque realmente estoy acostumbrado hace muchísimos años, ¿verdad? Mira vos. Bueno, vos sabés que, bueno, Santiago Sacol lo trajeron sin saber nada, tampoco porque no le gustaba el fútbol en su momento. Él se dedicaba más a los autos, a correr. Era una persona, ¿cómo se llama? Un Isidoro Cañones, se puede decir, en su momento. Y el hombre se lo llamó porque sabían de sus empresas, del tema de las heladeras, de la plata que podía llegar a aportar para el club. Racing estaba en un momento complicado y él la agarró. Y a Racing le fue muy bien, ¿eh? Y él se dedicaba justamente a lo mismo que te dedicaba, a los autos, más que nada. ¿Sabía poco? No sabía, te repito, no conozco mucha gente de política del club, no conozco a nadie. Ajá. Y realmente en la política general me han venido a buscar de muchos partidos políticos y realmente no nunca me interesó meterme en política de ningún tipo. Lo que pasa es que me hablaron de Racing, primero dije no, me fui sumando despacito y la verdad que la pasión y la sangre racinguista mueve montañas, y para nosotros que somos de Racing, como seguramente serán ustedes, realmente no pude correrme y te repito, estoy completamente seguro. Es más, ya hice algunos arreglos como para, si tenemos la suerte de ganar, tener el tiempo disponible, porque también yo tengo muchísimo trabajo. Uh-huh. Y en el cual si nosotros nos metemos en semejante proyecto, realmente hay que hacerlo, por Racing, por nosotros, por nuestra familia, por todo. Así que estoy dispuesto a dejar mi trabajo, lo tengo ya más o menos arreglado, y bueno, yo sé que estamos en un proyecto, una campaña difícil, porque estamos prácticamente compitiendo directamente contra Rodolfo. Uh-huh. Pero bueno, tenemos nuestras chances y creo que somos la mejor opción hoy para Racing. Diego, gracias por esta charla. Obviamente que están invitados para que vengan antes de las elecciones aquí al piso, los tres, el trinomio, lo mismo le dijimos a los otros candidatos, como para que puedan venir también a distenderse una hora con la gente que pueda llamar y preguntarle sus proyectos y que los puedan conocer tal vez un poquito más a fondo. La idea también de esta nota era eso, y me parece que a todos les queda un poquito más claro hoy por hoy quién es Diego Lestón, ¿no? Alguien que para el mundo Racing de lo político era totalmente desconocido, vos bien lo dijiste, ¿no? Vos nunca habías participado en absolutamente nada. Sin duda, la verdad que sí, y bueno, cuenten conmigo para cualquier nota, cuando requieran de mi presencia, me llaman y voy a estar ahí, realmente con muchísimo gusto, y sería un gusto poder sentarme y explicarle a la gente con más detalladamente los proyectos que tenemos, y que realmente es lo que se basa nuestra la unión de las agrupaciones, ¿no? Respetar un proyecto y realmente formamos un equipo de gente muy muy muy bueno, muy completo, y que realmente tenemos esperanza y confianza de poder mejorar lo que hoy es Racing. Creo que hay que mejorarlo en muchos aspectos, y sin tirar nada arriba de lo hecho por el actual gobierno, pues no me gusta criticar, pero creo que está a la vista la cantidad de cosas que hay para mejorar en lo social, en el fútbol, en la actividad, en la sede, realmente en todos lados. Así que bueno, estaría muy bueno que lo podamos hablar personalmente y explicárselo a la audiencia. Dale, cuando quieran lo arreglamos y se vienen, así lo charlamos con los tres. Diego, gracias, un abrazo grande. Un saludo a toda la audiencia, un abrazo grande a ustedes, y bueno, nos vemos en cualquier momento, hasta luego. Chao, hasta luego. Diego Lestón, candidato a vicepresidente segundo por la agrupación, en realidad por el Frente de Unidad Racinguista, que hacen las tres agrupaciones antes mencionadas. Tanda y ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto. Servicio oficial BMW Kawasaki. Banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro. Tapalqué 4907 Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Bueno, Martín López López, amigo, arranquemos con la información. 5 minutos de pura información en Esperanza Racingista, dale. Bueno, hoy Racing, como lo veníamos diciendo en el día de ayer, trabajó en dos grupos diferenciados. El primer grupo, que se hizo presente a las 9 de la mañana, son los que pelean por estar entre los 11 titulares. Allí hubo 13 jugadores finalmente. Agüed estuvo en el segundo turno, donde estuvieron Saja, Pijun, Martínez, Cajaislí, Jacob, Pelletieri, Toranzo, Auchellío, Luguercio ocupando el lugar de Teo, Castro y Espinosa. Teo llega mañana y según si llega bien va a estar en entrenamiento, si no se sumará el día viernes, eso todavía no estaba claro. ¿No va a llegar enfermo? No va a llegar bien. No va a tener fiebre, no va a pasar nada. Altura la no tuvo porque estaba por debajo del nivel del mar Barranquilla, así que... Está listo, perfecto. Bueno, va a estar llegando Teo y se va a estar sumando al equipo, va a estar desde el arranque. La duda pasa por quién va a estar, si Castro o Toranzo. Yo creo que Toranzo está por encima del Pata Castro, aunque en el día de hoy, Toranzo, como lo habíamos contado, en el día de ayer no había estado entrenando porque había avisado que no iba a estar, lo autorizaron, pero hoy se tuvo que ganar los dos turnos. Después también trabajó con los suplentes, ¿sí? Así que hubo doble jornada para el Pato. Yo sigo insistiendo que Toranzo para mí va a estar desde el arranque. Por faltar. Claro, haces lo de ayer, lo haces por hoy. Faltar, tomá. Así que bueno, Toranzo tuvo que trabajar en los dos turnos, pero para mí, hoy por hoy, en la consideración del técnico para el partido, está un escalón por encima, teniendo en cuenta... Entonces, ¿quién es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda que tiene? ¿Es Castro o Toranzo? Para ¿O mí, Toranzo? Por eso, sí. ¿Castro sí. o Toranzo? Para mí juega Toranzo. ¿No es Auche o Castro? No, Auche no es duda para el técnico. Che, hace dos semanas... Es uno. Junto a Gio, ¿no los dos jugadores? ¿No es uno de los dos cinco? ¿O Castro? Es un soldado de Simeone, Auche. No, aparte yo creo que también Castro lo que tiene, como lo decíamos en el día de ayer, es que le puede aportar algo distinto cuando ingrese desde el banco, cosa que creo que no ve en Auche cuando le tocó ingresar. Tampoco creo que Toranzo pueda llegar a tener ese cambio de ritmo que quizás Racing pueda necesitar en el segundo tiempo, por eso va a tenerlo al Pata en el banco de los suplentes. Todavía, como lo decimos, no está confirmado el equipo, pero este que venimos diciendo va a ser finalmente. Estuvo hablando uno de los jugadores, justamente, que decíamos, che, en referencia a lo que va a ser el partido frente a Boca, y también esto de que Racing no puede dejar pasar de ganar los 3 puntos. Escuchamos. Ojalá que pueda meter... gol cualquiera de los chicos, que podamos ganar, que vamos a hacer un gran partido, que es lo principal, y bueno, tratar de acortar distancia, obviamente dejar una buena imagen. ¿Se tiene en cuenta o importa si está o no Riquelme? Sabemos lo que significa para Boca, pero también Chávez, cuando lo reemplazó, demostró que está a la altura, que también le da otro tipo de aporte al equipo, y el equipo también se acomoda cuando juega Riquelme o cuando juega otro de sus compañeros, en este caso Chávez. Sin duda es el partido del semestre. ¿Se juega de otra manera el jugador? No, no es el partido del semestre. Creo que es un partido importante. Va a definir si estamos o no en la pelea, si continuamos en la pelea, pero tranquilo, nosotros somos un equipo que la verdad estamos tratando de seguir con un buen fútbol, de poder ganar de manera consecutiva, y bueno, yo creo que esos procesos los tenemos que pasar, y hasta ahora estamos haciendo bien las cosas. Por el momento empatamos algunos partidos de más, eso hace que hoy no estemos tan cerca, pero creo que el torneo es bueno y ojalá lo podamos terminar lo más arriba posible. Bien, hasta ahí entonces la palabra de Gabriel Auche. Está bien, es un buen torneo. Hay que tratar de terminar lo más arriba posible. Racing va segundo y le tiene que ganar a Boca. Ni más ni menos que el mejor. Sí, hoy por hoy el campeonato es el mejor. Sí, así es. Lo decía el técnico, ¿no? Para demostrar que estamos entre los mejores, hay que ganarle al quien hoy es el mejor, que es Boca. Así que esa es la actitud de Racing para salir a jugar el partido del día domingo. ¿Qué más? Rapidito, que nos vamos. Mañana nuevo entrenamiento, ya a puertas cerradas, lo que va a ser tanto el jueves como el viernes y el sábado los entrenamientos del equipo de Simeone, donde se van a terminar de ajustar a algunos movimientos y terminar de definir si Toranzo o Castro. Para mí juega el Pato. ¿Vas a ir a espiar un poquito o no? Obviamente. ¿Vas a ir a espiar? Sí. Bueno. ¿Nos vamos, Pablo? Como usted quiera. ¿Eh? ¿Te escuchamos en un ratito ahora otra vez? Ya, en un momento con una nueva compañera. Con una nueva compañera, con la hermana de Gallo Claudio. Por ahí en 1310 están los amigos, soy de Racing y qué. Hay una noticia de último momento, muy cortita. ¿Se podrían llegar a postergar las elecciones en Racing debido a la presentación que ha hecho la agrupación Este Racing? ¿Sí? ¿Se podrían llegar a postergar para marzo del año que viene? Por culpa de la agrupación Este Racing, que no aceptó no haber hecho las cosas como corresponde en el momento que las tuvo que hacer. ¿Sí? Hoy habían hecho en La Plata una presentación. Sí, y hay una respuesta también por parte de la dirigencia actual. De la agrupación Este Racing dicen que entre el viernes y el lunes le van a terminar aprobando a la agrupación. A ver, que se pueda votar, que es lo que necesita el hincha de Racing. Mañana la venta anticipada de entradas, vayan tempranito para poder entrar, para poder agarrar el tiquecito, el numerito. Hay 1000 nada más, así que bueno, mañana tempranito en la cancha. Chau, hasta mañana a las 7 de la tarde con más Esperanza Racingista. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur de...